al WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues ya estamos comenzando este nuevo programa hoy, sábado 20 de febrero. Y bueno, pues como ya saben, la banda que nos sigue por las redes sociales, estamos comenzando con nuestra primera entrevista de aniversario. El ajonjolí de todos los moles celebra 4 años al aire, o sea, yo, una servilleta, celebramos 4 años al aire en esta emisora comunitaria de Amecameca, La Voladora Radio, y bueno, pues 4 años entrevistando artistas, promotores, bueno, pues artistas en general, actores, pintores, escritores, actores, y bueno, también algunos historiadores, algunos científicos, como algunos biólogos, y bueno, pues todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. Así es que llevamos 4 años en esta labor, y bueno, pues hoy, 20 de febrero, tenemos nuestra primera entrevista de aniversario con un gran... con una gran persona, un gran personaje de la región de los volcanes como promotor cultural y bueno, pues por todo lo que ha aportado también en el mundo de la radio en nuestro país, que bueno, pues primero les voy a leer de quién se trata. Ya para la banda que nos sigue por las redes sociales saben quién es, pero bueno, ya saben que viene la parte aburrida del programa, que ay sí, que es que cuando me pongo como niña de primaria a leer el currículum de mis invitados. Pero bueno, después ya saben, lo vamos desglosando poquito a poquito, echando cotorreo con la banda. Bueno, pues él es Leonardo Reyes Terrazas, es lingüista, comunicólogo y gestor cultural. Hizo estudios en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México y de educación, o sea, hizo estudios de lingüística, luego de lengua y literatura hispánica y luego de educación en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en producción de radio educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y con otro en creación literaria y guionismo para los medios de comunicación por la Escuela de Escritores, la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Es fundador de Radio Chapingo, emisora en la que ha realizado en distintos periodos labores de producción, guionismo, realización y conducción. También en la Universidad Autónoma Chapingo colaboró como guionista y locutor del Departamento de Cine y Medios Audiovisuales. Formó parte del comité organizador de la 5ª Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, celebrada en México en 1992. Trabajó para la representación en América Latina de la Fundación Rockefeller, haciendo documentación audiovisual de los proyectos de la Red de Gestión de Recursos Naturales. De 2000 a 2005, coordinó el taller de creación literaria en el Centro Cultural Regional de Texcoco. Ha sido colaborador de diversas publicaciones, entre las que destacan la edición española de la revista Playboy. Así, señores, como lo oyen, de la revista Playboy, ¿no? De edición española, y también de Memoranda, revista publicada por el ISSSTE. Es coautor del Manual de Comunicación Social Municipal, publicado por la Fundación Ford y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, donde coordinó la colección de cuadernos de formación municipal y el boletín Artículo 115, especializado en municipalismo. Paralelamente, colaboró en la unidad de televisión educativa de la SEP como corrector de guiones y de cuadernos de capacitación en materia de televisión educativa. Fue director de difusión cultural y de vinculación y relaciones públicas en Liceo Universidad Pedro de Gante, donde además ha impartido asignaturas de lenguaje y comunicación en distintas licenciaturas. Ha publicado relatos en distintas antologías, desde 1988 se ha desempeñado en varias oportunidades dentro del servicio público. De 2011 a 2018 estuvo a cargo del Departamento de Capacitación Cultural en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del Instituto Mexiquense de Cultura, hoy Secretaría de Cultura del Estado de México, ubicado, bueno, pues en Texcoco. En ese mismo periodo coordinó más de 35 seminarios de especialización en distintos tópicos de la gestión cultural en el marco del Programa de Capacitación Cultural del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Asimismo, encabezó el equipo creador del Festival de Artes Escénicas y de la Presea 400 Voces a la Trayectoria en Artes Escénicas, efectuados en el CCMB durante 4 años consecutivos. También fue coordinador general de los festivales culturales Almas de Oriente y Festín Arte. Bueno, en 2014 coordinó el primer encuentro regional de gestión cultural en el CCMB, que reunió gestores y promotores culturales de 11 entidades del país. En 2015 impartió el seminario de derechos culturales. En 2018 también encabezó el área de enseñanza artística del CCMB y estuvo a cargo de la coordinación de actividades culturales. Ha participado como ponente en múltiples foros sobre medios de comunicación y en materia de gestión cultural. Ha publicado cuentos en antologías editadas por la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, en 2019 apareció bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León el volumen Antología de la Gestión Cultural, Episodios de Vida, del cual es coautor. Y bueno, pues está con nosotros en este sábado. Sin embargo, ya nos tenemos que ir al primer corte. Lo presentamos y lo saludamos regresando. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 18 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos. Porque la

pronto como que nos da no sé qué, ¿no? Cuando hablan de nosotros y nos presentan todas nuestras credenciales y entonces decimos, ¿qué onda con eso, no? Pero bueno, es importante, ¿no? Es importante el trabajo que has realizado durante todos estos años, las aportaciones que has hecho en diferentes ámbitos, ¿no? Sociales, artísticos, en la región y bueno, pues también en la República Mexicana. Leonardo, bueno, primero que nada, antes de entrar así como en materia, pues sí, primero pues quiero manifestar al aire que pues todos estamos, todos los que te conocemos, ¿no? Estamos muy contentos que hayas salido avante, que hayas podido librar esta batalla contra el COVID, ¿no? Que todos sabemos que es una situación mundial que nos está afectando y que nos está, pues, híjole, nos está acabando, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno, Leonardo, que estás aquí con nosotros esta tarde. Tarde, ¿no? Gracias a que, bueno, pues libraste esta batalla con el COVID, ¿no? Sí, le puse una zarandeada, le di hasta con la cubeta. Al principio sí me iba ganando, pero ya sabes que este tipo de batallas son a 10 o 12 rounds, si es de campeonato, y pues terminé por imponerme sobre él. Todavía tengo algunas secuelas, todavía claro. Se me escapa el aire de vez en cuando y tengo que salir a la superficie a respirar, pero se llevó una paliza que yo espero que no tenga ganas de volver a meterse conmigo, ¿eh? Sí. Te agradezco mucho tus palabras y toda la solidaridad de gente que estuvo al pendiente de mi condición de salud. Muchas gracias por toda su solidaridad. No, pues nosotros muy preocupados y bueno, pues también te digo contentos de que esta tarde pues puedas estar aquí con nosotros charlando, platicando, celebrando con una servilleta, ¿no? El cuarto aniversario de este programa. Pues para mí con una personalidad que ha contribuido mucho en la gestión cultural de la región, ¿no? Por todo el trabajo que has realizado, no solamente por lo que dice un papelito, ¿no? Sino pues por toda la chamba, por todo el esfuerzo, por toda la coordinación, el conocimiento y bueno, pues todo lo que se ha aportado, ¿no? En estos tenores. Pero bueno, Leonardo, ahora sí, vamos a entrar en materia. Yo siempre comienzo desde el principio, ¿no? Cuando tú naciste... ¡Ah! No. Eso no soy enteramente responsable. No. Bueno, estudiaste lingüística, luego estudiaste lenguas y letras hispánicas, después estudiaste educación y todas estas pues licenciaturas, estas profesiones, ¿cómo es que te llevaron a involucrarte primero, al parecer, en el mundo radiofónico o en la gestión cultural o cómo estuvo esta onda? A ver, cuéntame. Mi vida ha sido una locura. Yo estaba a salto de mata de un lugar en otro tratando de encontrar los medios necesarios para sobrevivir. Entonces, yo siempre he asumido que el tema de la cultura, de la gestión cultural, fue quien me encontró a mí y dispuso de las escasas habilidades, de las escasas virtudes que tengo intelectualmente para tener lo mejor de mí. No sé si sea bueno, si sea malo, pero de esta manera ocurrió. Te cuento un poco. Tal vez todo comenzó en la Universidad de Chapingo, donde yo empecé a estudiar la preparatoria. Y un día un amigo francamente loco, de esos locos que dicen ahora a las señoras de las lomas, un loco adorable, les gusta mucho esas expresiones porque creen que los acercan con la banda, con la perrada, ¿no? Pero era un loco fenomenal, César Rodríguez Zárate, alias el Break, un estudiante en aquel entonces de sociología rural en la Universidad Autónoma Chapingo. Un hombre que estaba fuera de lugar, estaba fuera del ámbito en el que debía estar. Un día llegó con una idea loca. Yo creo que había No sé, sí, Tocayo, estoy seguro que había fumado algo, no me pregunto. A lo mejor eran delicados sin filtro, no lo sé. El punto es que llegó con un grupo de amigos de la universidad y dijo, oigan, ¿y qué tal si hacemos una estación de radio? Y entonces le seguimos la locura y dijimos, órale, estaría chido, vamos a hacerlos, mi César. Y en aquel entonces hablamos con un tipo que era nuestro amigo y sigue siendo nuestro amigo, Pedro Cabrera Cabrera, escritor también, a quien que está escuchando por ahí, le envió un saludo, quien era parte de un comité ejecutivo estudiantil, era líder estudiantil, ¿no? Y le planteamos la idea, él era el secretario de prensa y propaganda, le decíamos que era secretario de prensa y propaganda para burlarnos de él, pero la verdad es que también constituyó un apoyo fenomenal. Entonces él dijo, sí, vamos a hacerlo, nos consiguió recursos para comprar una consola de audio muy rudimentaria, un par de decks para reproducir cintas de un octavo, casetes, y ya no se conocen el día de hoy, las nuevas generaciones no saben lo que es un audiocassette de un octavo o las de un cuarto que se usaban en aquel entonces. En la radio nos consiguió unas tornamesas y luego consiguió recursos para fabricar un transmisor en AM de 25 watts de potencia, no más. Y así comenzamos a hacer nuestros pininos como estudiambres. Comenzamos a leer textos sobre producción de radio, a conocer experiencias de radio comunitaria. Fuimos férreos admiradores de Radio Venceremos en El Salvador, de las radios mineras de Chile, de Argentina, en fin, y de los experimentos con radio comunitaria de los barrios pobres de Harlem, en Nueva York. Entonces nos fuimos empapando tanto del asunto que el misterio que constituía toda la producción de radio para después someterla al escrutinio del público a través de las ondas hercianas se convirtió para nosotros en una pasión. Conseguimos que nos apoyara la Universidad Autónoma Chapingo a través de la Dirección de Difusión Cultural y nos pusieron como condición para conseguir una alianza con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa que a la limón tomáramos ese diplomado de producción de radio educativa. 10 estudiantes y 10 trabajadores de la cultura, de la Dirección de Difusión Cultural. Eso hicimos y luego constituimos un grupo que se encargó de los primeros años de producción de la radio, que consiguió el permiso, no la concesión, sino el permiso, porque son conceptos distintos, y empezamos a hacer radio comunitaria. Luego eso me llevó a formar parte del comité organizador de la Quinta Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, de la AMARC, en el 92. Y bueno, ¿qué te digo? Para mí fue una experiencia muy rica. Conocí a muchas personas, aprendí muchísimo. Y lo único que hice fue continuar amando la radio como la amé sin saberlo cuando era un niño, y las reuniones familiares cuando mi padre regresaba del trabajo muy cansado, eran reunirnos alrededor de un radio de transistores que ponían sobre la mesa de la habitación que servía como cocina, comedor y eventualmente como sala de descanso, bajo un foco amarillento de 60 watts de potencia, escuchar radio y sobre todo un programa maravilloso que en aquel entonces se transmitía por la XCW. Con Carlos López Moctezuma, que decía con voz engolada, apague la luz y escuche. Y luego venían los efectos de viento y la fregada. E historias que pues nos impactaban mucho. Y lo maravilloso del caso es que mi padre religiosamente tiraba de la cadena del foco y la apagaba visualmente para que estuviéramos en ambiente para escuchar los relatos de terror y de misterio que compartía Carlos López Moctezuma. Entonces mi vida de alguna manera se engarzó con mi niñez temprana y lo único que seguí haciendo mi experiencia con la radio, con los medios de comunicación, fue vivir ahora en un estado de, iba a decir de conciencia, pero bueno, de semi-inconsciencia. Era un adolescente casi, muy joven. Uh-huh. Todo, la magia de la radio, que a mí me sigue emocionando muchísimo, Mara, por eso estoy maravillado de que me hayas invitado a tu programa. Te lo agradezco infinitamente. No, pues al contrario, yo de verdad me siento, va a sonar acá mamelucón, ¿no? Pero es que es la verdad, o sea, yo sí me siento honrada, ¿no? De tenerte aquí en este programa, Leonardo, pues por toda esta, pues como me comentaba hace rato, por toda la labor que has hecho, ¿no? Por quien representas en la región, ¿no? Con toda esta, pues aportes hacia la gestión cultural y hacia la vida radiofónica, ¿no? De alguna manera, aquí en La Voladora Radio, yo tengo pues poco tiempo, 4 años apenitas de tener un programa en forma. Te ves mayor, ¿eh? ¡Ah! No, bueno, 4 años de tener programa, ¿no? Formal. Sí, me confundí, perdóname. Fui un loco. 4 años formal, ¿no? De tener un programa aquí en la radio. Sin embargo, bueno, pues la radio también ya tiene 20 años haciendo radio comunitaria aquí en Amecameca, en la región, que también no ha sido un trabajo fácil, ha sido un gran esfuerzo el que han hecho pues cada uno de los miembros de este colectivo, ¿no? De esta radio comunitaria. Y bueno, oigo que fuiste, pues de alguna manera contribuiste también ahí en la MARC, ¿no? Que todavía nosotros, como radio comunitaria, pertenecemos a esta asociación, ¿no? Que es la AMARC. No, ya sabes, ¿no? Muchas cosas que decir, pero mejor no las reservamos, ¿no? Sí, las compartimos en otro espacio, en otro momento. Exacto, ¿no? Entonces, pero que bueno, de alguna manera, pues fuiste también de estos pioneros, de las personas que empezaron a hacer este trabajo para consolidar pues la importancia, ¿no? Que tiene y que aún, a pesar de con todo este avance tecnológico, pues la radio se sigue conservando y que la radio mantiene esta importancia como medio de comunicación, ¿no? Con toda tu experiencia y conocimiento, Leonardo, dime tú qué opinas respecto a esto, respecto al avance tecnológico, en que las redes sociales pues también ya lo hacen todo tan rápido, todo tiene que ser rápido, digerible, no puede durar más de minuto y medio, todo ya es visual, todo es sumamente visual. ¿Tú qué opinas al respecto, tomando en cuenta el trabajo de la radio? O sea, ¿cómo crees que se presenta la radio? ¿Cuál crees que sea el futuro de la radio? ¿Cómo crees que se vaya desenvolviendo pues todo este trabajo radiofónico a través del tiempo con lo que ya estamos viviendo actualmente con todo este avance tecnológico? Mira, yo creo que las nuevas tecnologías han contribuido a ampliar los públicos de la radio. Ahora mismo a través de internet es muy probable que estén escuchando esta conversación de locos en no sé, en Australia, producir algo en Timbuktu, donde tú me digas, ¿no? Gente completamente ajena, entre comillas, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, pero que a través de este medio, a través de los avances tecnológicos, está al pendiente de lo que esté ocurriendo en otros espacios. Esto, desde mi punto de vista, tiene una ventaja fenomenal, y es revalorizar lo que está ocurriendo en materia de procesos culturales en los ámbitos locales. Entonces, desde ahí me parece que las redes sociales, que las nuevas tecnologías son grandes aliadas para mantener vigentes los proyectos de radiocomunicación, ahora a través de beat, pero pues bueno, también en las ondas hercianas, ¿no? Se amplían las posibilidades, se van estratificando más los públicos, sí, también, probablemente también, si nosotros lo permitimos, nos impongan estos nuevos formatos veloces, estos nuevos formatos donde compartir la palabra ya no es lo principal, sino compartir, ¿cómo decirlo?, el anhelo de satisfacer instantáneamente a los escuchas, a los públicos. Perdón, de repente tengo que ir por ahí. No, sí, de hecho te iba a comentar eso. Si necesitas de pronto descansar, tomar una pausa, avísame, no hay ningún problema, ¿no? O sea, todos sabemos cómo es esta situación de las secuelas, entonces no te preocupes. No, salgo a respirar, pero aquí sigo. Nos han impuesto eso, ¿no? Si haces una publicación en internet, hay todo un manual de estilo editorial donde nos dicen tienes que escribir párrafos de 3 líneas, no más, muchos puntos y aparte, no uses cláusulas largas. Y esto también se va imponiendo al lenguaje radiofónico, yo insisto, si lo permitimos. Porque a mí me parece que la reflexión, que el pensamiento, que el análisis, que compartir ideas a través de la radio, a través de Zoom, a través de mí, sigue siendo todo un espectáculo digno de alentarse. Entonces, yo creo que al final la radio comunitaria, tal como la conocemos, que se ha mantenido de alguna manera fiel a los principios que le dieron origen, los de construir espacios de comunicación horizontales, es un ámbito de resistencia. Todas las estaciones de radio comunitaria son espacios de resistencia, no solamente para mantener vigente la radio, sino para mantener vigentes proyectos de comunicación que sigan privilegiando el nosotros por encima del yo, y desde esa óptica creo que podemos seguir contribuyendo a mantenernos hasta cierto punto en rebeldía respecto del neoliberalismo, que no es un modelo económico sino un modelo ideológico. Cuando hablamos de liberalismo hablamos de un modelo de desarrollo económico. Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de un modelo de construcción ideológica que el mercado, que la economía de mercado ha tratado de imponernos para mantenernos conformes con que todo acto de intercomunicación, de interlocución humana, esté, digamos, atestiguado por procesos de intercambio comercial. La rolita que pusiste al inicio del programa es muy ad hoc, ¿no? Esa rola de Roberto González, Jaime López y Emilia Almazán. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor antitranspirante seco hay en tu corazón. Es una rola de la década de los 80 del siglo pasado, y sigue siendo vigente porque ellos vieron desde aquel entonces que ya se estaba decantando este modelo de colonización ideológica para hacernos bailar al son del intercambio comercial. Entonces no importa quién eres, importa quién puede ser o quién quiere ser de acuerdo con lo que compres, eres lo que tienes. Entonces, a mí me parece que la radio en este momento es más que necesaria, es más que vigente, y que sigue siendo un espacio de resistencia que debemos seguir alentando con programas como el tuyo en La Voladora y los demás que hay en esta estación de radio y en todas las radios comunitarias que hay a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Siguen siendo una necesidad imperiosa para tratar de salir del marasmo de la individualidad

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con nuestra entrevista de aniversario de esta tarde, pues ya saben que tengo que leer los avisos parroquiales. Y bueno, pues ahora no hay muchos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esos promotores de patrocinios? A ver, productora Rocío Castillo, ¿qué pasó con estos patrocinios? Ya no tengo nada que leer. Bueno, gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Ya saben que ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región, y que si quieren más informes sobre direcciones o teléfonos, pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio o venir directamente a las instalaciones de La Voladora para que les demos más información. También el Sistema Nacional DIF continúa otorgando apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Si ustedes necesitan apoyo para servicios funerarios, el Sistema Nacional DIF les puede otorgar este apoyo. Igual, comuníquense con nosotros para que les demos los teléfonos y correos a donde deben enviar su información. Y bueno, pues también quiero mandar saluditos a la banda que nos está que nos está escribiendo, más bien poniendo likecitos acá en las redes sociales. Un saludo al buen Oscar Galván, amigo querido, artista visual de la región de los volcanes y productor en Radio Mexiquense. También muchas gracias a Edmundo Martínez, al profe Edmundo, escritor de la región de los volcanes. Por aquí nos está compartiendo la entrevista. Muchísimas gracias, profe. Verónica Ramírez, saluditos, gracias por la escucha. A Yobas, Gio, a Pepe Neri González, a nuestra querida Elizabeth Ibáñez, Samaria AQN, Ed Martínez y Víctor Eduardo Hernández. Ellos, bueno, nos han estado poniendo likecito por acá. Alfredo Valencia Valencia, Brenda Romualdo. Y bueno, al ratito leo todos los que comentaron y le pusieron like en la publicación que nuestro querido Leonardo hizo favor de compartir en su perfil. Y que, bueno, ahí tuvo bastante audiencia, ¿no? Pero esos los vamos a leer despuesito, regresando en el siguiente bloque. Y bueno, pues ahora sí, me estabas contando algunas anécdotas, Leonardo, sobre, bueno, pues te preguntaba, ¿no? Si tú de manera personal, pues has tenido programas de radio, ¿cómo se han llamado? ¿De qué se han tratado? Pero bueno, pues cuéntanos esa parte de tu vida. Uy, híjole, te voy a contar cosas bochornosas, pero como yo no soy el tipo que al que le concierne la semblanza que le diste al principio, entonces me eximo de toda la responsabilidad. Sí he tenido programas de radio. De hecho, a mí en Radio Chapingo me tocó la responsabilidad autoimpuesta. ¿Qué? De producir el primer noticiario de radio Chapingo, cuando estábamos con un permiso preliminar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Secretaría de Gobernación, quien, como bien sabes, pues censura o revisa los contenidos. Pues yo dije, necesitamos tener una barra informativa, ¿no? Una barra noticiosa en Radio Chapingo. Uh-huh. Y me dijeron, pues sí, a toda madre, ¿por qué no la haces tú? Claro. Como ocurre en cualquier espacio de trabajo colaborativo, uh-huh, el que propone hace comúnmente. Claro. Y pues yo dije, va, pues la hago yo, ¿no? Pues, al fin que ni quería su ayuda. Claso error. No sé. Producir en aquel entonces, sin convenios con agencias noticiosas como Roita, como Notimex o las que tú gustes y mandes, era comprar los diarios de circulación nacional, algunos locales, revisarlos concienzudamente. Nunca en mi vida leí tantos periódicos como en aquel periodo, valga la cacofonía. Seleccionar las notas para hacer un noticiario con una barra de noticias internacionales, noticias nacionales, noticias de la región, y todavía nos dábamos el lujo de tener una sección de cultura, ¿no? Comenzó como un noticiario de una hora y después se extendió de media hora y luego se extendió a una hora. Hacer el guión, porque era hacer toda la selección informativa, redactar las notas, capturarlas y hacer los guiones para dos locutores, que también me tocó a mí hacerla de locutor. Hacíamos dos voces. En un noticiario a cuatro manos, una voz masculina, una voz femenina. Siempre tratamos de guardar ese equilibrio, no porque supiéramos mucho acerca de la cultura de género, sino porque teníamos que respetar el trabajo de las compañeras que formaban parte del equipo, ¿no? Jamás nos preguntamos si detrás de eso había un propósito feminista, uh-huh, un propósito de hermanarnos y ser simétricos en las relaciones. En fin, me tomaba alrededor de 8 a 10 horas producir un noticiario que leíamos en media hora, una hora después. Una locura, no lo vuelvo a hacer. Te lo juro, no lo vuelvo a hacer. Ya no me da la vida, no me da la edad para ese ritmo de trabajo. Tenía un programa de entrevistas también. A mí me tocó en el 85, cuando el terremoto, yo era un escuincle, éramos unos escuincles haciendo radio, pero lo asumíamos con una gran responsabilidad, con un gran respeto y sobre todo con un infinito sentido de la diversión también. Mm-hmm. Me tocó hacer una entrevista que yo recuerdo todavía, se me pone la piel de gallina, con Mireya Escalante. Para quienes no sepan quién es ella, ella es la viuda de Rodrigo González, uh-huh, el profeta del nopal. Rodrigo González, que murió por una sobredosis de cemento. Exacto. En el 85, ¿no? En el 85, en uno de los edificios de la Universidad Azcapotzalco. No, de Tlatelolco. De Tlatelolco, perdón, ¿cuál Azcapotzalco? De Tlatelolco, y no vivía ya con Mireya porque tenía una novia francesa, pero Mireya seguía siendo legalmente su esposa, una académica que se mudó con él a la Ciudad de México para seguirlo apoyando con su carrera. Y Mireya llegó allí porque alguna vez escuchó Radio Chapingo y llegó y se hizo muy buena amiga de nosotros, hizo cosas con nosotros también en radio, y ahí me tocó hacer una entrevista con ella en memoria de Rodrigo González. Y andaba por ahí su hija pequeñita, que uh-huh, tenía 7 añitos, si no mal recuerdo, que ahora todo el mundo conoce como Amandititita, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que también ha hecho una carrera dentro de la música y que se quedó pequeñita. Sí. Luego me tocó también formar parte del elenco, porque producíamos radionovelas, Una serie también emblemática que escribía este amigo, el Break, César Rodríguez Zárate, que se llamaba El Sapo Rana. Eran las aventuras de un personaje muy extraño que habitaba en una ciudad ficticia que se llamaba la Urbe del Polvo. Entonces fue muy divertido. Me tocó también formar parte de coproducciones que hacíamos con el IMER y con Radio Educación, y para llevar personajes de la academia, de las ciencias agronómicas, a nutrir espacios radiofónicos del IMER y de Radio Educación, insisto, y pues para mí fue una experiencia muy reconfortante. Muchos años después también hice un programa de radio, cuando fui funcionario, director de difusión cultural de una universidad privada de la región, un programa que se llamaba Conversalia, y todavía lo extraño, a veces me dan ganas de volver hacer radio, y por eso me da mucho gusto cuando me invitan a... Pues aquí las puertas están abiertas, Leonardo, cuando quieras tener un programa de radio en La Voladora Radio, con muchísimo gusto. Nos encantaría tenerte por acá, por supuesto, pero bueno, mientras ya nos tenemos que ir al siguiente corte y regresamos en unos minutitos. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:02. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Despellejando como escupe su limosna cruel por la banqueta en fiebre de oropel. Luzbel, lame los labios, le queda aún el bolso de charol. Calla, calla, grieta, grieta, ya se va, resquebrajando como la pared, con alma de tabique, almas allá. Se derriten y a la vez se van a la alcantarilla de la peluca. Asoma ya su edad, la cabellera luce un gris mortal. Cuando se apaga su esquina, paso a paso ya se va desmoronando como la pared, con alma de tabique, almas allá. Mi sombra sangra desde la escurre como pinta débil, y voy siguiendo su huella tirada y la vela en la arrabal, y en cuanto ladra un viento sepulcral, la noche avienta monedas. Beso a beso ya se va, destartalando como viejo hotel, con alma de tabique, almas allá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desnudan sus huesos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rechina como esqueleto. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos iniciando la segunda hora de este programa, ¿no? Ya pasan de las 5 de la tarde, así es que ya vamos por la segunda hora de El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues aquí vamos a comentar al aire lo que nos están comentando acá en las redes sociales. Gracias a Carlos Martínez, al máster Carlos Martínez, artista visual de la región de los volcanes, que nos está comentando aquí en una de las publicaciones. Dice: saludos y abrazos, Leo, sigue cuidándote y pronta recuperación. Y bueno, pues también nos pone otro comentario que dice: Rodrigo murió en el edificio de Bruselas en la colonia Juárez, ni en Tlatelolco ni en Azcapo, ¿eh? ¿Qué tal? O sea, yo no me sabía ese dato, Leo. ¿Tú qué opinas? Pues mira, si lo dice el buen maestro Carlos Martínez, a quien le agradezco mucho su mensaje y también le envío un abrazo muy grande y mi gratitud, porque también estuvo al pendiente de mi estado de salud, si él lo dice, debe ser cierto, ¿no? Digo, a esta edad a mí ya me falla mucho la memoria, pero últimamente, así como Chavela Vargas dijo algún día que los mexicanos nacen donde se les da su... Rodrigo murió donde a nosotros se nos dé nuestra red. Y lo cierto es, lo que es incontestable es que murió por una sobredosis de cemento. Ya, si nos enmienda la plana con eso el buen Carlos Martínez, pues nos despedimos y... Damos las gracias y nos despedimos, sí, ¿no? Y nos vamos a transmitir a otro planeta, mi querida Mara. Saludos, Carlos, gracias por escucharnos. Sí. Al buen Edmundo también, muchas gracias, maestro. Sí, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando, ¿no? Y bueno, pues por estar también compartiendo por acá. También nos puso un like Ana Gabriel Pérez, una maestra también de Ozumba. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista de aniversario, de cuarto aniversario de la Jonjolí de todos los moles, pues con el maestro Leonardo Reyes Terrazas, lingüista, comunicólogo y gestor cultural, aunque él dice que solo es lector de novelas y sobreviviente de COVID, pero bueno, está aquí con nosotros platicando muy a gusto, muy ameno sobre su trabajo que ha hecho en la radio, en la región, en nuestro país, y nos estabas contando, Leonardo, sobre esta participación o esta colaboración más bien que tuviste en esta escuela de paga de Pedro de Gante, ¿se llama? Ah, en el Liceo Universidad Pedro de Gante, sí, ahí pues di distintos cursos, distintas asignaturas de lenguaje y comunicación para distintas licenciaturas. Está en Chalco esta escuela, ¿verdad? Tienen una universidad hermana ahí en Chalco, pero la primera... Digamos, la matriz uh-huh. está acá en Texcoco, uh-huh. en otra matriz ya se me van las cabras, esa es otra de las secuelas del COVID que afecta la memoria, no es Alzheimer, son secuelas COVID. acá por donde está el acueducto del Padre Tembleque, ¿dónde es? Chimalhuacán. Tepotzotlán. Bueno, está en toda esa zona, Tepotzotlán también. Sí, ahí me tocó ahí ser docente, estar a cargo de la Dirección de Difusión Cultural y desde ahí también produje y conduje un programa de radio que se llamaba Conversalia y tenía como propósito compartir el trabajo de académicos de la propia universidad. Sus trabajos como profesionales de distintas disciplinas tenía así por objeto desde luego posicionar a la universidad en el imaginario de la región como una institución con cierto liderazgo académico en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son polvos de aquellos lodos, ¿no? Me encantan tus frases, Leonardo. No, pero no se las digas a nadie, ¿eh? Yo sigo abochornado de que sigas hablando de mí con tanta lisonja, porque creo que algo me vas a pedir. Yo sigo insistiendo, soy lector de novelas y sobreviviente de COVID, aunque ser lector de novelas ya no cotiza en el mercado, después de lo que dijo hace poco el escritor

Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente. Regresamos, banda banderola, en la jonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, recuerden que estamos atentos para que nos manden saluditos, propuestas decorosas o indecorosas o mensajitos a los teléfonos en cabina 597-97-852-52, al WhatsApp 55 40 61 54 59, y también que estamos en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentran como arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También que estamos transmitiendo por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, y que nos pueden escuchar también a través de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar con esta entrevista con nuestro invitado especial de cuarto aniversario. Iniciamos los festejos de aniversario 4 de la Jonjolí de todos los moles con Leonardo Reyes Terrazas, que está aquí con nosotros charlando muy amenamente, ¿no? Y bueno, Leonardo, ya nos hablaste pues un poco sobre tu trabajo radiofónico que has hecho a lo largo pues de tu trayectoria, y digo un poco porque seguramente necesitamos otros 3 o 4 programas para que nos platiques más a detalle, ¿no? Todas tantas anécdotas, tantas personas que se conocen, tantos lugares, tantas cosas que pues no se pueden mencionar ni las cuales se pueden hablar en, aunque parezca raro, pero en 2 horas, ¿no? No nos alcanza el tiempo, y todavía nos falta hablar sobre pues mucho de tu trabajo, Leonardo, como por ejemplo tu colaboración en esta revista Playboy. A mí, cuando leí tu reseña, tu semblanza, dije, ¿qué? Lo habrá, te lo juro que pensé, se me hace que lo puso para ver si se lee, o sea, para ver si de veras leemos o nomás copiamos y pegamos, ¿no? Pero no, a ver, cuéntanos, Leonardo, ¿de verdad estuviste colaborando con Playboy? Híjole, esa es una parte de mi oscuro pasado que todavía celebro. Sí, fíjate que esa fue una experiencia muy, muy rica en términos creativos. Sí, reconozco que también en términos económicos, a mí me pagaban muy bien en aquel entonces. Pagaban en dólares, ¿no? Imagínate. La historia es muy simple. Playboy es una revista icónica en todo el mundo, por todo el fenómeno cultural que supuso en la época en la que surge la cultura pop en Estados Unidos. Bueno, ahí es la cuna de la revista Playboy. Se trataba de hacer una revista para caballeros, entre comillas. Ya, desde luego que aquí las mujeres feministas dirán, una pinche revista mediocre que alentaba el patrón de ¿cómo le dicen ahora? Heteropatriarcal, en fin, pues al final se trata de una revista que supuso también un recambio cultural o una transformación cultural en los Estados Unidos, y que tuvo su réplica en otros países. Hubo en México también en algún momento una edición mexicana en la que, al igual que en la tradición de Playboy de Gringolandia, escribieron algunas de las plumas más influyentes, como Truman Capote, Norman Mailer, en fin. Y en México, bueno, Carlos Monsiváis estuvo también escribiendo para Playboy. Mm-hmm. Sucede que un día los españoles se dieron cuenta, ya hace algunos ayeres, de que el sentido del humor de los editores españoles se había gastado y decidieron voltear la mirada hacia México, donde somos bien desmadrosos, y reclutaron a un par de editores mexicanos, con uno de quienes yo trabajaba en la UTE, en la unidad de televisión educativa, y ellos a su vez se dieron a la tarea de reclutar escritores mexicanos para hacerse cargo de la edición española. Ellos dos se mudaron a vivir a España en aquel entonces y nosotros colaborábamos desde acá. Desde México fue, ¿qué te digo?, una experiencia gratificante. A mí me gusta todavía jugar con la idea de que yo intenté trascender como Playmate en esa edición, pero pues no califiqué por razones obvias, ¿no? Soy más feo que pegarle a Dios por la espalda en Jueves Santo, y además no era permisivo el costo de una cirugía de cambio de género, ¿no? Entonces pues tuve que resignarme a escribir para la revista, y fue una experiencia que yo disfruté enormemente. Okay, bueno, pues esa es la experiencia, ¿no?, que tienes con esta corte de revista. Pues ya para seguir, ¿no?, platicando sobre tu trabajo, Leonardo, pues estuviste trabajando muchos años, ¿no?, 2011 al 2018, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. De hecho, bueno, tuviste como muchos puestos, como muchas actividades, se realizaron muchísimas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos, pues cómo llegaste al Centro Cultural, cómo fue, cómo te desempeñaste, cómo se fueron tejiendo las cosas, y si quieres, y contarnos, pues, por qué saliste, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tu marido trabaja con una rubia. Ay, Dios mío. Te está engañando. Sí, te está engañando, ten cuidado. Y mira, ves que también es entrar a terrenos muy, muy, muy frágiles, ¿no? Por todo lo que supone el trabajo de la gestión cultural. Hay una dimensión política en el trabajo de la gestión cultural, por razones obvias, ¿no? Todo acto humano es un acto cultural, pero también es un acto político. Claro. Tomamos una serie de posturas como gestores culturales, y cuando nos toca estar en el servicio público, debemos de tomar una postura política en el marco del sistema político en el que nos encontramos. Uh-huh. Yo lo que te puedo decir, perdón, pero tuve que tomar un poco de agua. Sí, por favor. Salud. Saludcita. Cuando me invitaron a trabajar al CCNB, un par de meses antes de que abriera sus puertas en agosto de 2011, uh-huh, me invitaron a mí, me llamaron una vez por teléfono a mi casa para decirme que estaban interesados en mi experiencia, en mi currículum. Fui a la ciudad de Toluca, me hicieron una entrevista. Y tras esa entrevista me dijeron, ¿le entras a hacerte cargo del Departamento de Capacitación Cultural? Y yo dije, pues va, ¿no? Digo, no tengo trabajo, estoy, estaba en aquel entonces, justo como estoy ahora, así que un poco abro un paréntesis. Mara, ya tú dijiste, si quieren enviar solicitudes, propuestas decorosas e indecorosas, decorosas, indecorosas, y me envían una solicitud para trabajar, soy agente libre, no lo olviden. Sí. Pues yo accedí, me tocó construir todo el proyecto de capacitación cultural en la región oriente del Estado de México. Y pues tras 8 años de trabajo, está mal que yo lo diga, ¿no? Porque parece que hay un componente de presunción, pero yo creo que al final es la trayectoria, son los actos de los servidores públicos los que hablan de su compromiso, y mi compromiso siempre fue con la ciudadanía como servidor público y específicamente con el sector cultural. Entonces, en 8 años de trabajo, a mí me tocó coordinar más de 35 seminarios de especialización en distintos tópicos de la gestión cultural. Hicimos todo un planteamiento curricular para desde ahí ir construyendo la idea de crear una escuela de promotores culturales comunitarios en la región oriente. Finalmente no pudimos hacerlo por muchas razones. Una de ellas fue la falta de voluntad política, hay que decirlo, y otra, creo que más, con más peso específico que la falta de voluntad política, fue por la profunda ignorancia de servidores públicos de niveles más altos, donde se tomaban las decisiones, una profunda ignorancia acerca de las necesidades del sector cultural. Pero si eso no pasa, es muy raro, ¿no? Sí, de hecho, no sé por qué me tuvo que ocurrir precisamente a mí, pero bueno, a alguien tenía que ocurrir, claro, ¿no? Claro. En fin, yo sigo celebrando mucho los logros que conseguimos en aquel entonces. Uh-huh. Y cuando digo conseguimos, estoy hablando en plural, porque no lo hice solo. Yo encabecé un equipo muy compacto, pero también muy comprometido, sobre todo de mujeres, mujeres que dieron todo para construir ese proyecto, y a las que envío desde aquí mi reconocimiento: Angélica Pérez, que todavía trabaja en el CCMB, Claudia Sánchez Gameros, que se mudó a vivir a Houston hace algunos años también. En fin, pues a lo largo de este periodo logramos matricular a más de 900 gestores culturales de distintas entidades federativas. Se convirtió en un proyecto de capacitación cultural, en un programa de capacitación cultural que tuvo una influencia determinante en la zona centro del país. Nos tocó atender gestores culturales de Puebla, de Morelos, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Querétaro, de Guerrero, de la Ciudad de México, y bueno, del Estado de México no se diga, incluso gente que se trasladaba desde el Valle de Toluca, donde está el Centro Cultural Mexiquense también, el otro gran centro que gestionaba el Instituto Mexiquense de Cultura, ahora Secretaría de Cultura. Y yo estoy muy complacido porque creo que logramos construir un muy buen referente en esa materia, que lamento mucho que se haya cercenado ese programa de capacitación cultural, que a la postre era una de las políticas culturales más exitosas de la institución pública de cultura en el Estado de México. ¿Por qué salí por diferencias? No, porque me atreví a decir abiertamente que en el momento en el que salí, que la Secretaría de Cultura no tenía rumbo, y pues decirlo abiertamente significó que me convertí en un personaje no grato. Me echaron y yo todavía tuve la esperanza de que echándome a mí la secretaría iba a adquirir rumbo, y no, yo sin adquirirlo, no significa que yo le iba a darle rumbo a la secretaría, desde luego, nada más distante de eso, no soy tan arrogante como para suponer esas banalidades. Lo cierto es que hoy por hoy la Secretaría de Cultura del Estado de México sigue sin rumbo, y eso se debe a la profunda ignorancia que prevalece en muchos de los mandos superiores de esta institución, y pues que tampoco han logrado resolver los enormes retos que trajo consigo la pandemia y romper con el único esquema que puede hacer efectivo, articular de manera eficiente, eficaz, el trabajo en materia de gestión cultural, que es la comunidad. Eso está borrado del mapa. Y bueno, ¿qué te digo? Lamento mucho el estado de postración en el que se encuentra ahora el sector cultural en el Estado de México, y creo que también a escala nacional, lamentablemente. Hay mucho que hacer, hay mucho que construir. Sí es cierto, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser propositivos, pero también es cierto que no se puede reandar el camino si no echamos mano del análisis de lo que hemos hecho mal en el sector para tratar de corregir desde ahí, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, de alguna manera, durante el tiempo que estuviste en este espacio, en esta institución, bueno, pues se pudieron generar algunas cosas que, si bien, como dices, pues no permanecieron, se cercenaron algunas, otras pues no se dieron continuidad. Pero bueno, pues también hubo algunas otras, ¿no?, que sí se pudieron llevar a cabo y que pues quizá que causaron algún impacto, ¿no?, en, sobre todo pues en la población, en la comunidad, pues de la región de la zona oriente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, algunos festivales, ¿no? Estos encuentros regionales, ¿no? O sea, creo que pues sí hubo también un trabajo importante que se pudo realizar a pesar de todos los pesares, ¿no? Estando dentro de esta institución. Mira, lo interesante de un programa de capacitación cultural es que cuando desaparece es cuando cobran sentido los impactos que pudo haber tenido en la comunidad cultural de la región. Yo a mí me da mucha felicidad descubrir que mucha de la gente que confió en esa propuesta, en ese programa de capacitación cultural, hoy por hoy está haciendo cosas muy importantes dentro del sector. Están haciendo promoción, gestión cultural, con elementos de reflexión, de análisis, y que encontraron en el programa, en los seminarios que tomaron. Dio lugar a la formación de empresas culturales, en fin, son gestores culturales que se formaron como tales en el marco de este programa y que están haciendo la diferencia en sus propias comunidades, ¿no? Eso a mí me tiene muy satisfecho, con la conciencia tranquila por haber hecho hasta donde pude, lo mejor que pude, el trabajo que me tocó hacer como servidor público, insisto, manteniendo como consigna superior servir a la ciudadanía, a la comunidad para la que trabajamos los servidores públicos, y no al revés, no servirnos de la comunidad. Si logramos transformar esa ecuación, esa idea nefasta en el sentido de que tú me rindes pleitesía, ciudadano, porque yo soy un servidor público, ya chole con eso, sí, ¿no? Sí. Demasiado complejo de inferioridad como para venir con esas vainas a estas alturas. Los servidores públicos sirven a la ciudadanía, y si no son capaces de entender eso, entonces que se dediquen a otra cosa, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, pues ojalá, ¿no? Que pues muchos de los políticos pues hicieran caso a esta ecuación. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que la práctica es diferente. Leonardo, pero bueno, también a través de toda esta experiencia, ¿no? Que tuviste, que viviste, que experimentaste, pues veo que tienes una publicación, ¿no? En la cual eres coautor sobre, pues justo, ¿no? Sobre gestión cultural. Mira, sí, en realidad es una colaboración muy, muy breve, muy, muy chiquita. Esto es mi gratitud a Eduardo Cruz Vázquez, un hombre que ha hecho mucho trabajo de análisis, de reflexión alrededor de lo cultural en este país, sobre todo en dos ámbitos. Uno, el de la diplomacia cultural. Él fue agregado cultural de la Embajada de México en Colombia hace algunos ayeres y ha producido reflexiones importantes y sobre todo encuentros importantes de gente con esa experiencia. Y el otro ámbito es el de la economía cultural, ¿no? Él es parte de una iniciativa de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el GRECO, el Grupo de Reflexión sobre de reflexión y estudio sobre cultura, sobre economía cultural en México, que reúne pues académicos de las ciencias de la comunicación, de la sociología, de la economía, de las artes escénicas, en fin, y que han construido espacios, insisto, muy útiles de reflexión, de análisis acerca del sector cultural, con una mirada hasta donde se puede, crítica, incluyente. Eduardo en algún momento gestó esta idea de hacer un librito en el que se compartieran anécdotas producidas desde la gestión cultural. Y pues supongo que me estima demasiado y que creyó que tenía algo importante que decir, y me invitó a formar parte de este ejercicio que dio lugar a un volumen muy bonito. Yo no sé si todavía se pueda conseguir por ahí, que se fraguó junto con la Universidad de Nuevo León. Y se produjo este volumen de gestión cultural, episodios de vida, donde más de una cincuentena de actores involucrados con la gestión cultural de distintos espacios compartimos una anécdota muy breve sobre nuestro paso por la gestión cultural. Entonces, digo, en realidad, quien merece el reconocimiento es Eduardo Cruz Vázquez. Dudo mucho que nos esté escuchando, pero si alguien que lo conoce nos esté escuchando, díganle que le envío mi gratitud y un abrazo muy grande por esta iniciativa, que entonces es útil para saber que todo lo que hagamos en materia de gestión cultural, por más modesta que parezca nuestra aportación, al final es una contribución para cambiar el rostro de un núcleo social, para cambiar poco a poco los paradigmas de convivencia social y que nos ayuda a pensar en la construcción, primero la necesidad de asumir que necesitamos, valga la tautología, construir un mundo más habitable, y el trabajo cultural, el trabajo artístico, el trabajo de la gestión cultural son ingredientes, no los únicos, pero son algunos de los ingredientes que necesitamos para repensar la realidad en la que estamos inmersos, el mundo en el que estamos inmersos y cómo hacerlo más habitable. Como dijo alguna vez Ricardo Garibay, el escritor mexicano que ya murió, cuando le hacían una entrevista a un reportero muy joven en aquel entonces y le preguntó: maestro, ¿por qué usted

tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda panterola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque. Este programa, aunque ya es de dos horas, híjole, se nos sigue yendo como agua de limón. Bueno, a Leonardo como whisky, digo, perdón, como agua mineral sin whisky. Pero pues ya se nos acabó. Tengo que leer nuevamente los avisos parroquiales, ¿no? Recuerde que Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Yo siempre pido auxilio, por favor, y nadie me ha venido a auxiliar, ¿eh? Bueno, ya saben, sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región de los volcanes. Y bueno, también el Sistema Nacional DIF continúa apoyando con servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Y si tienen alguna duda, pues comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina, ya saben, 597-97-852-52. Redes sociales, Facebook y Twitter, WhatsApp y página de internet. Y bueno, pues les voy a leer también algunos otros saluditos que nos han estado mandando por acá, por las redes sociales. A Samuel Soto, pianista de la región, dice: felicidades por un año más. Abrazos a todos. ¿Sí ubicas a Samuel Soto, Leonardo? No. Claro, muy probablemente. Es pianista, músico pianista de aquí de la región. La verdad es que muy bueno, y bueno, pues con una gran trayectoria y un gran trabajo también, no solamente como artista, sino como promotor de la música clásica o de la música de cámara, ¿no? Probablemente hemos coincidido en algún momento, ¿no? Como dice la teoría sociológica de los túneles. En el ámbito en el que nos desenvolvamos, constituye una suerte de sistema de túneles en los que tarde o temprano vamos a coincidir con nuestros iguales, ¿no? Claro. Bueno, pues también nada más voy a mencionar a las personas que te pusieron likecito acá en la publicación que compartiste. Muchas gracias, ¿no? Nuevamente al maestro Edmundo Martínez, Árbol de Ginkgo, Magda Valdivia, Tomás Bautista, Peter Pitt, Pepe Neri González, y bueno, ya todos los demás son tus amigos, porque yo no los tengo como amigos. Esteban Comos, Liliana López, Amora Quetzal, Antonia Gil, Guadalupe Jaspeado, Gisela Neri, Angélica Pérez, Eugenio Rodríguez, Leti González, Josué de la Fuente, Norma Ubaldo, Moisés Romero, Gabriel Edmundo, Alicia Ramos, Norma Jiménez, Jaime Flores, Jesús Vázquez, José Isidro Ramos, Michelle Rogel, Emanuel Bañuelos, Ricardo Gómez, Juan Carlos C. G, José María Pérez, Max Linder Ramírez, More Tafoya, Audalina Cuellar, Laura González, Patricia Chavero, Cristina Giles, Miguel Saavedra, Carlos Alberto Padilla, Iván Rodríguez, Gabriel Mago Castañeda, Javier Piña, Carmen Franco, Susana Lanaís, Cora Luna, Mario Germán, Mario Germán Mejía, Guillermo Gallegos, Gaby Ruiz, Laura Castañeda, Navis, Liz Andy, María Cruz, Carmen Raya, Teresita Op, Gerpel, Ada Inés Arellano, Arnulfo Ibarra, Erika Montes y Niurka Chávez. Bueno, ellos son los que estuvieron poniéndote like aquí en tu publicación. Muchos de ellos comentaron, ¿no? Vicente Espinosa Hernández comentó, Sergio Gosco, Guillermo Gallegos, y bueno, pues esperemos que nos hayan escuchado en esta transmisión por La Voladora Radio, y bueno, pues saluditos. Válgame Dios, cuánta gente, y no mucho, me agradezco mucho esos likes, son como, en esos tiempos en los que no podemos tener contacto físico con las personas, esos likes son como caricias para el alma, ¿no? Creo que nunca antes había valorado el sentido de esos dedos pulgares alzados como en el Coliseo Romano, como hasta ahora cuando tenemos que prescindir del contacto humano, el contacto cálido con las personas, ¿no? Muchas gracias a todos, no quiero omitir a nadie, pero bueno, gracias, un abrazo para todos. Y pues qué más, ¿no? Yo sigo muy emocionado de que me hayas invitado a tu programa, Mara, lo he disfrutado mucho hasta ahora, ya estamos a punto de irnos. No puedes negociar ahí con tus patrocinadores que nos den otra hora más. Digo, pues total. Total. ¿No? Pues lo malo es que hay programa después. Armando Ramírez, pues total, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Pues por mí nos quedamos aquí, ¿no? Más tiempo, mi querido Leonardo, de verdad que pues esto se va de voladísima. Pero bueno, después tenemos programa de radio, a ver si mi productor ahorita me recuerda el nombre del programa que sigue, porque bueno, pues también es uno de los programas que ya tienen su tiempecito aquí en La Voladora Radio, con el buen Samuel, me acuerdo que es con Samuel, pero ahorita nos dicen el nombre de la radio. Y pues ya, Leonardo, no, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, por estar conmigo, con una servilleta, con el ajonjolí de todos los moles, celebrando este cuarto aniversario, realizando esta entrevista de aniversario de 4 años al aire, ¿no? Ya toqué los 4 rumbos, ya lo que viene de aquí ya es ganancia. No, pues muchas felicidades, Mara, por 4 años que se dicen sintéticamente muy rápido, muy fácil, pero todo lo que has logrado construir desde este espacio de diálogo es trascendental y ojalá que tenga mucha cuerda para rato tu proyecto radiofónico, tu programa El Ajonjolí de todos los moles, porque al final esta metáfora no solamente aplica para la gastronomía, ¿no? Aplica para la vida pública, para la interacción humana. Tenemos que apostar nosotros mismos por ser ajonjolí de todos los moles, porque todo lo humano nos interese, ¿no? No sea ajeno. Estoy parafraseando autores, no voy a citar sus nombres porque el conocimiento es de todos, hay que democratizar el conocimiento, sí, y el acceso a él, así que no les voy a dar crédito. Que nada humano no sea ajeno. Claro. Esto al final significa eso, el ajonjolí de todos los moles, un proyecto incluyente, un proyecto de diálogo, de construcción de pensamiento, de conocimiento, sobre todo de compartir desde la diversión, desde la calidez, como haces tú. Me encanta tu estilo de conducción, Mara, me recuerda mucho a una locutora de la vieja guardia, Cecilia Pérez Gasga, a lo mejor algunos la escucharon en Rock 101 hace muchos años, ¿eh?